Y estamos en comunicación, como decíamos al presentar el programa, con la compañera Caro, docente de la provincia de Salta. Sí, buenas noches. Buenas Ahora noches. Por eso soy docente. Sí. Caro, no te escuché. ¿Sobre la problemática quiere hablar en puntual sobre lo que está pasando ahora? Sí, Caro. O sea, ¿usted quiere hacer preguntas? No, yo te dejaría que vos me exponga desde tu visión qué está pasando y cómo se está... Ah, disculpa, perdona, buenas noches, ¿no? A todos los oyentes. Estoy, esta es la tercera semana, así que algunas veces estoy medio... así que lo que están de lucha, no estamos a full en los sentidos, así que... Bueno, se entiende, compañera. Bueno, acá por eso, más o menos tenemos alguna información que nos llega, por supuesto, vía redes sociales. Sí. Y bueno, sabemos que hace varios días que están con conflictos los docentes, que además de esta expresión autoconvocada que ya tiene su historia en la provincia de Salta, también ha habido un acercamiento también con los sectores de salud que están pasando la misma situación que ustedes. Contanos cómo se dio el proceso y cómo está en la situación actual. Bien, como usted dijo, ya esta es la tercera semana. Y bueno, así que ya hemos comenzado a hacer... digamos, si bien inicia salud en este en este paro, pero ya veníamos nosotros ya desconformes de comienzo de año, ya se venía, pero bueno, no se lograba tomar fuerza todo el colectivo, el grupo docente, y bueno, la cuestión es que salud empieza a ser, como por decirlo, pionero ellos en esta lucha. Entonces nosotros decidimos acompañar y ahí tomamos también, pero nosotros lo que tiene salud, que es su primera lucha de ser docente, de ser salud, el claro. Equipo de salud autoconvocados. Entonces nosotros nos unimos, le dimos fuerza y bueno, y ellos como también como nos, digamos, como por decirlo así, somos como guía, por decirlo, porque ya venimos un recorrido, como usted dijo, de luchas anteriores de ser docentes autoconvocados aquí en la provincia de Salta. Y bueno, entonces nos enfrentábamos, cuando nos unimos, nos enfrentábamos a una elección, no sé si ustedes más o menos, que es nuestro gobernador actual, que fue reelecto, que es el... Exactamente. Sí, también eso era mi inquietud, ¿no? ¿Cómo se había dado este conflicto en medio de un proceso electoral y, bueno, renovación de autoridades? Bueno. Claro, exactamente, que él toma, la reelección, su reelección, pero que hubo una votación electrónica, ¿sí? Pero esto, en medio de esto, había surgido el conflicto y la unión, porque nosotros consideramos la unión, unirnos con salud para que tomemos fuerza, y sí. Eso es lo que nos estamos. Entonces, ellos no, antes de las elecciones, se cita al cuerpo, obvio, todo con proceso asambleario, todo, al cuerpo de delegados representantes de nosotros, sí. De docentes autoconvocados, y también aparte salud hace, y el petitorio, todo formalmente, y con una reunión con el gobernador, donde nos dice que tengamos paciencia, todo, como que darle tiempo para que pasen las elecciones. Claro. Bueno, entonces nosotros, como si somos, fue el primer diálogo, bien, vamos a las elecciones, y el voto electrónico comienza ya, te hablo a nivel general, lo que comienza ya la gente a notar una serie de irregularidades, porque con el voto votaba y no salían las opciones que elegía. Claro. Entonces ya inicia, desde un inicio ya la gente se empieza a manifestar y gracias a la tecnología se empieza a viralizar y mostraba que estaba, no estaba conforme con sus votos y todo y demás, entonces ya de temprano. La cuestión que al final de las elecciones, de todo el conteo, sale que el 50% de la, o sea, de la población salteña no fue a votar. Y él gana por ese 50%, o sea, un poco menos. O sea, no podemos decir que es el gobernador que realmente nos representa a nosotros. Claro. Porque medio que ha ganado, pero dudoso. Y sí, la verdad que... ¿Me entiendes? Sí. Mirá, nosotros... Y bueno, nosotros estamos... Pero la cuestión que nosotros aceptamos y la cuestión que a nosotros nos pausó la marcha y paro, con esa posibilidad, no, dice, después de las elecciones, nos vuelve a llamar a una reunión. Entonces, el día de ayer fue lo pautado todo, y todo eso lo que acarrea, ¿no? Porque involucra movimiento en cada departamento, gasto, marchas simbólicas y todo eso. La cuestión es que en el día de ayer nos presenta, o sea, el cuerpo de delegados se presenta una representante no de primera línea, sino de segundo o tercera. Sí. Y agravó más aún el conflicto porque ejercía violencia verbal contra nuestro cuerpo de delegado, diciendo como que no, desconocía totalmente que no le cosas que habían pautado, desconocía que no, y esto, la cuestión que salió que amenazándonos que volvamos al otro día, o sea, hoy día teníamos que regresar a las aulas y no al descuento. ¿No? Claro, o sea que... Entonces agravó aún más. Claro. O sea, ya los compañeros docentes ya... Ajá. El gobierno no quiere negociar con medida de fuerza, sería. Exactamente, y bueno... Así que nos sentimos que no está resolviendo el conflicto y se está agravando aún más porque lo que está pasando, nosotros tenemos en el ingreso de Salta, tenemos un ex peaje que nosotros lo llamamos a Honor, donde ingresan todos los colectivos y demás. Sí. Entonces, bueno, hoy día, por ejemplo, hubo represiones hacia colegas docentes y también personas personal de salud. Justamente eso te quería preguntar. Y ahora lo agravo aún más porque se están uniendo otras instituciones. Claro. Esa noticia nos había llegado, que ya había habido antes una represión y hoy había habido otra. Claro, exactamente. Sí. Ya anterior sí había, y bueno, como respuesta nos llama a un primera reunión, claro, diciendo que paremos, que hasta elecciones, después de la elección, claro, y demás. Sí, se me había olvidado de esa, la primera, claro, la primera represión, sí, fue también una colega del interior, todo lo que implica y demás, y ella fue a Honor, y bueno, y ahí vinieron todo lo que, bueno, todo el proceso, todo infantería y lo que pasó, sí, fue horrible, bueno, pero... Sí, es verdad, fue ahí la primera represión, es verdad, y después hoy día, por ejemplo, fue la segunda represión ya que tenemos, así que, y por eso creo que lo está agravando aún más, claro, porque ahora se están uniendo aún más otras instituciones, están surgiendo, como que está despertando otras instituciones que bajaban la cabeza, que estaban dormidas, entonces se están aliando, en vez de ir solucionando a medida que iban surgiendo los conflictos, porque salud fue en su momento primero resolver, ver las maneras, no, lo está agravando aún más. Claro. Caro, vos me decías que otras instituciones, nos estamos refiriendo a empleados y trabajadores del Estado de Salta. Claro, exactamente. Ajá. Exactamente. Por ejemplo, jubilados de penitenciaría, ¿qué más tengo entendido? Otras, judiciales que está entre sí, no porque tiene temor, porque obvio, porque salud también le pasó eso. Salud, e inclusive, bueno, están sufriendo su primera experiencia de que le están hostigando, amenazando, mira que no, como que nosotros la docencia ya estamos ya curtidos, que nos amenacen, sí, ya y demás, pero no, no nos alcanza lamentablemente acá en la docencia, aunque ellos dicen que somos bien pagados, somos los mejores, pero no es así. Claro. A nosotros no nos alcanza. E inclusive en la parte de la educación, vos tenés el docente, o sea, tenés la docencia, tenés el profe, el maestro, que le ofrecen un cargo, ¿sí? Sí. Y vos tenés a la otra rama, que tenés los profesores, que le ofrecen, o sea, no le ofrecen un cargo, le ofrecen ahorita, o sea, que menos claro. aún, pobre ellos, porque ellos no llegan ni a nada, o sea, la canasta, estamos en la línea de indigencia. Y nosotros creo que lo malo acostumbramos porque se aprovechan de nuestro, que somos solidarios, entonces estamos tapando como siempre los baches, trabajamos mañana, tarde, noche, extra, entonces tratamos de llevar, y pero esta vez ya estamos cansados, estresados, y sí se observa a los colegas que ya no dan más. Claro. Estamos estresados, salimos de una institución, vamos a otra, y en la otra institución no tenés obro la infraestructura, porque no es solamente cuestión salarial. Primero no, él nos dijo, ustedes son salarial, como siempre nos quiere hacer ver en la sociedad. No, nosotros, ahí está el petitorio, que nosotros siempre también es la infraestructura, porque se está cayendo las instituciones. Tenemos, por ejemplo, en Capital tenemos aulas sobrepobladas, aulas que tenemos 90 alumnos. Yo tengo... Sí. 90 alumnos, y eso es muchas veces porque, bueno, nos quejamos y después ya dice, ay, ya viene la que se queja, ay, tenemos, así es algo en Capital. Yo justo, bueno, yo enseñaba en el interior y vine para Capital, y así te dejé común corriente. Claro. Y me dice, Carolina, no te quejes, me dice, yo tengo aulas que tienen esto, como normalizan algo. Claro, entonces, ¿cómo? Bueno. Claro, ya, y sea... ya no podés porque estás estresado. Claro. Vas, salís de una institución, tenés 15 minutos para llegar a la otra, 90, y además cada alumnito, nosotros lo tomamos como algo, porque es así, es cada uno tiene su modo de aprender, sus estrategias y demás, más tenés con la ley de inclusión, tenés los alumnos especiales, claro, en el nivel secundario no tenés la maestra que esté al lado tuyo, que después entonces tenés que adicionar otro, o sea, bajar tus estrategias, todo, buscar tus estrategias didácticas para tratar, que tenía más o menos 10, aumentar dos más, entonces tenés que tener en tu cabeza que tenés ahí, o sea, ya estamos desbordados, además de la parte monetaria, desbordado todo, claro, la condición, todos estamos, así que, y la infraestructura, bueno, como te dije, está para abajo. Bien. Caro, te quería hacer una pregunta. Te habla Daniel, ¿cómo estás? Sí. ¿Cuál es el salario inicial básico que tienen ustedes y cuál es el aumento que están reclamando? Mira, yo, como te dije, yo soy profesora, o sea, el maestro que está ganando es la canasta básica, que nosotros queremos luchar, o sea, estamos luchando para que esta canasta, porque también es otros, hasta que descubrimos, porque ellos tienen su estrategia en el recibo de sueldo, nos ponen ítems, y como parece que la misión es que no comprendamos nuestro recibo de sueldo, ¿entendés? Entonces, cuando nos ponemos a ver, nuestro sueldo básico es, no llega ni a un tercio de la canasta básica actual, ¿me entendés? No llega ni a un tercio, y todos los otros, que por decirlo es todo no remunerativo, en negro, en ítems. Claro. ¿Me entendés? Eso se ve que está pasando. Porque hablar de monto me parece como que no me gusta hablarme, pero para que te dé una idea de la canasta básica familiar ahora actual, cuanto, o sea, vos llegás a un tercio, el sueldo básico, pero todo el no llegás ni a un el sueldo de la canasta básica, ni a uno llegás, sería en negro. Claro. Claro, claro. Bueno, eso se ve que es una estrategia de los gobiernos en todas las provincias, porque acá también, descubrir exactamente cuánto gana un docente es algo extremadamente complejo, porque... Exactamente, y cuando uno está en lucha, como que tiene que aprender, nutrirse y decir, bueno, ¿por qué te agarran de ahí? Bueno, entonces yo digo, a ver, veamos por qué es lo que pasa. Entonces, como que tenés que aprender a ser un liquidador de sueldo, aprender a ver los ítems y decir, ah, bien, bien, entonces ya, bueno. Entonces ya no te va a molestar, no te va a agarrar de ahí. Entonces, bueno, ya tenemos a nuestro técnico, el liquidador, para el nivel primario, el nivel secundario, para todos los niveles, para tratar de que sea distributivo, sea equitativo para todos. Bueno. Entonces, esta, por eso queremos en esta lucha, queremos ya está. Queremos tener lo que nos merecemos, que es la canasta básica familiar ahora actual, ¿sí? En Argentina, queremos que estén en el sueldo básico. Eso es nuestra lucha actual a hoy. Más la inversión que nos garantice, obvio, la inversión en infraestructura y recursos humanos y materiales. Claro. ¿El sindicato qué actitud tiene frente a todo esto? ¿Quién? El sindicato. Ustedes tienen su sindicato aparte. Ah, sí. Mira, también eso, como nosotros ya venimos de luchas anteriores, siempre como que el docente como que es medio reacio, pero como que se tiene que afiliar, ¿me entendés? El de que trabaja en una técnica, como que le imponen, afíliate a este. Por ejemplo, AMES, que es un gremio acá de los técnicos, como que no, vos tenés que afiliarte, como bueno. Y después tenés acá acá hay varios, una gama, tenés el ADP, CITEPSA, ¿qué más tenés? ATE, claro. Y bueno, y otros gremios, AMED, que está en la parte técnica, SUETRA, que también en la parte técnica, pero el que tiene mayor cantidad de afiliados es el ADP. Claro. Que bueno, como nosotros ya sabemos cómo se manejan ellos los gremios, que son, siguen lo político que está, se direccionan para ahí. Están sometidos a la política del gobierno provincial. Claro, de turno, exactamente. Siempre bien. De turno, afines a ellos está. Cambia de gobierno, pero ellos se alían con el siguiente y así. Entonces eso ya de año, entonces como el colega también va aprendiendo, ya se están desafiliando los colegas, están aprendiendo. Yo gracias a Dios de que yo ya llevo casi 8 años en la docencia, yo desde que ingresé no me afilié y no me voy a afiliar, y ya como decimos que somos un grupo que no, porque no le vemos necesario, pero hay colegas como que ven la necesidad porque ellos te agarran, bueno, te voy a dar un préstamo, vení. Entonces, por necesidad el colega, bueno, para construir su casita o para comprarse un terrenito, entonces se afilia, más bien por necesidad. O sea que lo maneja esta gente maneja los sindicatos como una mutual, una cosa así. Algo así. No como una... Y bueno, pero a esas nuevas generaciones, ya la gente, por eso te digo, sí se va observando que se están desafiliando. Claro. Se van desafiliando los colegas, pero algunos que quedan sujetos por eso, justamente no porque tengo esto, no porque soy del interior y cuando vengo acá puedo tener el beneficio de tener un hospedaje o puedo algo, tengo por algo. Bien. Pero ya como que ya va perdiendo en ese sentido y bueno. Esta lucha, Carolina, ¿se está dando en Capital o en el interior también? Bueno, como ayer nosotros tuvimos en la asamblea, como te dije, perdón, la reunión, la segunda, pero como fracasó, entonces se quedaron colegas acá del interior, sí. Pero ya se determinó por asamblea que cada uno de los delegados, se emocionó que desde su departamento iban a hacer cortes de rutas. Bien. Todo así esto con paro de sin prestación de servicio. No están concurriendo las escuelas, a eso me refiero. Claro, no estamos concurriendo exactamente. Y él ya dijo, pero nosotros ya sabemos la cuestión, las estrategias que ellos te intimidan, el descuento, pero hay colegas que vienen de... O sea que esto, como te digo, ya épocas de años que colegas nos comentan, vienen ya jubilados y te hablan ya más o menos, te dicen, mira, dice, hay épocas que nos descontaban, mami, dice, y mira, nos descontaban porque hay luchas que no duran, no son rápidas. Claro. Así que eso se trata también de hablar con los otros colegas, que esto ya va la tercera semana y posiblemente vamos a ir por la siguiente. Entonces, como que nos van a descontar, y por eso nos decían colegas que hay inclusive hasta 3 meses hubo luchas que con Romero, de que 3 meses los tuvo sin cobrar. Y bueno, y pues feo, dice, ver tu recibo de sueldo, obvio, dice, todo negativo, obvio, pero después de tanto tiempo de luchas, después volvió, se reintegran, así que digamos, así que no estamos, digamos, en ese sentido. Sí, los nuevos colegas están un poco, que de ahí lo agarra, de que ya no me van a descontar ya justo fin de mes, y bueno, obvio, es por convicción, ellos tienen que salir también, y puede ser que sí, puede ser que no sabemos cuánto va a durar realmente. Claro. Esperemos que se solucione rápido, porque él lo sigue dilatando, dilata, y cero al diálogo, digamos, a la solución del conflicto inicial, porque ya vamos. Ule. Así que. Ah, bueno. Carolina, eso también te quería consultar. Las medidas de fuerza están garantizadas por los autoconvocados, no por los sindicatos. O los sindicatos también. No lo ves a los sindicatos que te acompañen, nada. Por ejemplo, la lucha anterior, sí lo observabas, de que sí había, por ejemplo, un gremio que sí puso a disposición su sonido, acompañó. Pero esta vez no, como que están amenazados, me parece, o ya, no sé, capaz que ya está todo y no, pero no se observa nada, esta lucha sea cero, el gremio, no hay nada de acompañamiento, pero bueno, como nosotros ya sabemos, iniciamos siempre solo, sin gremio, y después ellos se van acoplando. En las luchas anteriores se acoplaban una semana o días, listo, una semana y se iba. Claro. Después volvían, o sea que vos veías. Y ahora esto sí se observa de que no hay acompañamiento cero desde inicio, desde que inicia, no hay. Bueno, ¿y cómo así hacen? Salvo un cartelito, así como un parte de prensa de ellos, pero claro, de lejos. Por ejemplo, las represiones que repudian, hacen cartelitos que repudian, claro, pero nada más. Hasta ahí. No van a acompañar a sus afiliados, que ahí lo tenés, ahí expuesto a la calle, no van ellos por lo menos a ponerle un gazebo, a llevarles agua, claro. No colaboran. Carolina, no, ¿y cómo hacen? Más allá de que, por lo que has comentado, relatado, existe el delegado autoconvocado, ¿cómo se comunican? ¿Cómo articulan con los distintos distritos del interior de la provincia? Bueno, cada departamento, o sea, los colegas, cada uno es de manera democrática. Sí. En este caso fue diferente al anterior, porque ¿qué pasa? Nosotros teníamos un delegado por departamento. Sí. Y lo elegimos de manera democrática. Bueno, a ver quiénes son los que se postulan. Bueno, entonces, y ahí lo votábamos, bueno, voluntariamente salen, y bueno, y ya saben también ellos que tienen que estar y demás, acompañar siempre en la primero, y bueno, se postulan, pero este año fue diferente porque se eligió por nivel, porque hemos visto en la anterior que van surgiendo en los mismos cortes y en las mismas marchas, vamos sí, hablando de obvio, y vamos conociendo las realidades y son diferentes. El nivel inicial es diferente a la realidad, claro, en el nivel primario es diferente, en el secundario, en el superior son diferentes. Entonces se decidió elegir delegados por niveles. Bien. Este año cada departamento. Y de allí, sí o sí, el cuerpo de delegado va a ser uno. Claro. Sí o sí, va uno. Y bueno, puede ser que el nivel inicial se buscará criterios en comunes, se unificará y ahí va. Bien, o sea, eso es cuando convocan ahí a la plaza. Se hace una asamblea. Una asamblea por departamento, sí, primero. Sí. ¿Sí? Y después, una vez que ya están las asambleas departamentales, después, por ejemplo, listo el petitorio departamental mostrando sus necesidades y demás, y después se hace una asamblea provincial. Bien. Donde vienen siempre, las anteriores luchas se fue haciendo en diferentes departamentos, pero últimamente se está haciendo acá en Capital. Claro. Ellos vienen a Capital, todos los departamentos, y bueno, el delegado, más gente que acompaña, obvio, se invita a todo, y bueno, y ellos vienen a la asamblea provincial. Bien. O sea que hay una importante movilización de los trabajadores docentes, o sea que no es que se maneja un grupo nada más, o sea... No, somos bastante, pero cuesta, como somos numerosos, cuesta. Claro. Cuesta, una vez que ya iniciamos, sí, obvio que uno va aprendiendo, van surgiendo errores, sí, y van, el objetivo es mejorar la siguiente y vamos viendo qué es lo que pasa y así. Pero siempre es con el objetivo de mejorar la parte de educación, nosotros queremos mejorar la calidad y todo, y así con el rendimiento no vamos ahí porque estamos cansados, uno te estresa la calidad, después hablan de calidad cuando no. ¿Me entendés? Piensan que, claro, nosotros somos robots, parece, pero no podemos. Estamos automatizados, parece. Y sí. Y después hablan de la parte de las emociones, proyectos de emociones, y nosotros decimos como que nosotros somos gente. Y claro, bueno. O sea que a pesar de todo, es un movimiento amplio, masivo, y que más allá del concepto autoconvocado, tienes un mínimo de organización que, bueno, que se va mejorando lucha a lucha. Por lo menos esa es la imagen. Exactamente. Bien. ¿Los referentes son siempre los mismos o van rotando, van cambiando? ¿Cómo es? Y también va como la lucha, va mejorándose y es el objetivo. Bien. Van, obvio que vamos viendo que no responde y no, nosotros queremos tener unos buenos referentes, entonces bueno, y ahí va surgiendo movimientos y bueno. En estas represiones, que ha habido, Carolina, ¿ha habido detenciones o algo por el estilo? Esperemos que, todavía tengo entendido que no, mira, porque habían colegas que estaban cortando, como te dije que eran hasta el último momento estaban cortando, sí, porque han iniciado a las 4 de la mañana, imagínate las pobres colegas que estaban retirándose de acá de la reunión pautada. A las 16, que se había pautado la reunión a las 16, las colegas venían a la mañana, estaban, de todas las actividades extras que hace, por eso nosotros cuando salimos al paro, trabajamos mucho más, ya sabemos lo que implica, viste, el desgaste físico, todo, bueno, imagínate la pobre delegada, sí, que se fueron de acá a la noche, porque se hizo asamblea, ahí determinando qué vamos a hacer, a no obtener respuesta. Claro. Entonces se fueron cada uno a su respectivo departamento. A las 4 de la mañana hubo colegas cortando la ruta. Claro. Y ya te había compartido unos videos, no sé si ella dijo que su departamento iba a comenzar a las 4 de la mañana y tal cual comenzó a las 4 de la mañana ella. Y siguen cortando y después tenés, y hasta último momento que yo sí, San Antonio los Cobres, que es un lugar muy frío, un clima puneño, donde tenés las temperaturas bajas, muy bajas, sí, y a la mañana empieza a salir el sol y se quema ese sol, imagínate un clima puneño, claro, y ellos ahí, hasta lo último que vi, que ellos seguían cortando la ruta. Por el momento no, más allá de acá de Capital, la represión, no me informé todavía, digamos, que haya alguien detenido o algo allá. Bueno, buena hora. Más allá de las agresiones físicas, bueno, y verbal, que sí, uno de la represión de honor, ¿no? Claro, eso quizás sea a título provocativo, para ver si hay reacción por parte del manifestante. Por lo general actúa así la policía, ¿no? Primero provoca, a ver si hay reacción, para ver si eleva o no eleva la acción represiva. Bueno, Carolina, sabemos por lo que nos has transmitido de que el gobernador, perdón, ¿me dijiste Morales? Romero. Ah, Romero. No, Morales es de Jujuy. Ah, Morales Jujuy. De acá de Salta es Gustavo Sáenz. Ah, Gustavo Sáenz, sí. Y que tiene, hasta eso tenemos que, bueno, pero ya estamos acostumbrados nosotros, la docencia. Eso es una carrera, bueno, es muy linda, pero te hace ser polirrubro. Claro. Sos polifacético, polirrubro, todo. Entonces tenemos que hacer meternos en la parte de liquidación. Y no, claro, nosotros aprendemos. De detectives, de periodo, todo, ¿no? ¿Viste? Pues con el fin de la lucha y el bien común para todos. Claro. Bueno, nos enteramos de que él tiene aspiraciones a ser como un candidato a presidente. Mira, así que son bueno, ambiciosos. Ahí, no se olviden de Gustavo Sáenz, sí, acá de Salta, por las dudas. Acá lo estamos notando. Y sí. Por las dudas que tiene aspiración a ser como un posible candidato. Y sí, posiblemente sea verdad, porque la información que se maneja acá en la docencia, ¿no? Es certera, porque en la anterior lucha pasó lo mismo, que teníamos en ese tiempo, teníamos a Urtubey. Claro, Urtubey también. ¿Usted ahí lo ubican a Urtubey? Sí. Urtubey, que también era posible candidato. Claro, era gobernador de acá de Salta, que también lo mismo nos pasó acá con él, idéntico a Gustavo, sufrimos represiones, todo lo mismo. Y bueno, y en ese momento, en lucha, también nos sale como candidato. Él también lo mismo. Está bien. Así que da para mucho la... Así que pobre de Argentina, pues ya tenemos tanta, ya por... Bueno, como síntesis, Carolina, yo lo que te quería preguntar, bueno, para este señor Sáenz, este posible candidato presidencial, no hay negociación si hay medida de fuerza. ¿No hay ninguna contrapropuesta o ha habido...? No, hasta el momento, claro, porque supuestamente nosotros le entregamos el petitorio, la propuesta, él, la primera reunión, él para apaciguar y pausarnos por su reelección, nos dicen, deme la propuesta, hágame llegar hasta el mar, hasta tal día, sí. Y bueno, se le llegó, se le cumplió, llegó el día viernes, era un viernes, hasta el viernes se entrega el petitorio para que su equipo analice todo. Cuando en esta reunión de ayer, ellos ya no tenían que elevar si estaba bien o una contrapropuesta. Claro. Y se desvincula él, no. Claro. Con la persona de segunda línea que él llevó, sí, ¿no? Sí. Que era su vocera. Claro. Así que él por el momento no tiene, vos lo ves que no hay cero diálogo, no hay posibilidad nada de analizar nada. Bien. Sí, lo que veo que se le pone a ellos de figurilla, porque si esto fuera controlado por los sindicatos, les impone la conciliación obligatoria y los amenaza con multas y cosas, y por ahí levantan las medidas. Pero acá hay una organización independiente, que es la de los autoconvocados, que es la que está liderando. Exactamente. Bueno, esa es la importancia que tiene, ¿no?, para los trabajadores en esta etapa, porque esta situación que vos nos mostrabas de los sindicatos, que aparte son varios, que también por ahí es un despropósito, ¿no? Hay compromisos políticos de estos sindicatos con los gobernantes, en este caso, y de última, el trabajador queda sujeto a la buena o más o menos buena conveniencia de estos sindicatos con el gobierno. Por eso es importante, ¿no?, la organización autoconvocada, porque se manifiesta como una organización independiente que resuelve democráticamente, como no hacen los sindicatos. Exactamente así. Sí, así que esperemos que depende de él todo y de su equipo, pero ya está mostrando que no hay posibilidad, que todavía es reacio, que no, pero por eso. Así que bueno, nosotros siempre dispuestos, abiertos al diálogo. Siempre, hasta último momento, se llamó a nuestra delegada a ver si tenía alguna respuesta y no tenía las respuestas, claro. No había nada. Y bueno, así que seguimos. Hay que seguir peleando. Carolina, ¿no te molesta? Te tengo, es más, ahora porque te escuché, sé que te llamás Carolina, yo tenía agendada como Caro. ¿Tu apellido no me lo podés dar? No. ¿Cómo? ¿No te molesta darme el apellido? No me molesta. Yo soy Palacios. Palacios. Ajá. Bien. Sí, yo estuve en la anterior, creo que hablé, sí, con usted. Fue, ¿sí?, en el acampo, fue la lucha. Tres luchas, ya no me acuerdo. Fue en AUNOR. Claro, ahí. sí, por eso. Ahí estuvimos acampando con una colega en el tiempo de... fue en julio. Claro. Ahí estuvimos en la Aurora acampando un mes. Claro. Y son fríos esas noches ahí, ¿no? Esa zona. Aunque eso es... Así que a uno lo conocemos muy bien. Sí, me imagino. Porque a uno es... sería... es la ruta de ingreso a la ciudad de Salta. Sí, exactamente. Bien. Sí, ahí es, así que... Sí, yo conozco así a la ligera, ¿no? Pero conozco la zona. No, Salta la linda, como dice, es muy linda. Todo es una provincia donde el paisaje vos tenés muy lindo, la gente también con sus valores, su cultura. Y bueno, por eso muchas veces que cuesta sacarlo, ellos no... esperemos, paciencia, sí, no, tienen, es como que cuesta, pero te está pagando, no estás viviendo, no estás durmiendo, mirá cómo estás, entonces como que un poco, no, por favor, no, y esperemos, tenemos muy paciente. Claro. Bueno, Carolina, la verdad que ha sido excelente tu informe, vamos a corregir nuestro archivo con tu apellido. Y bueno, nos interesaría a lo mejor la semana que viene o la otra, si es posible, para ver qué novedades ha habido en la lucha, y si no, bueno, y si no, con alguna otra compañera o compañero de lucha que nos puedas contactar. Para nosotros es importante porque ya como ha pasado en otros años, es un ejemplo, es ejemplar la lucha de los docentes autoconvocados, y más si han podido... encauzar también esta lucha autoconvocada a los sectores de la sanidad, ¿no? Que yo claro, creo... sí, exactamente. Sí, y además esta lucha fue diferente porque yo tengo mi hermana que, digamos, de la parte de salud. Sí. Entonces ya, y por eso, sí que bueno, digo yo, le decía fuerza, ¿no? Y siguen teniendo miedo, les cuesta. Claro. Y colegas también tienen, y vimos, sabemos el sentimiento de lo que pasamos con la pandemia, pero ¿por qué? Vimos todo lo que pasó, porque todo lo que pasamos como familia, sí, en esa situación, cuando fue la pandemia, sí. Ver los materiales que le daban al personal de salud cuando se enfrentaba a un virus. Claro. Entonces peor te daba bronca porque no cumplía con nada, ni de la parte de artículos, y entonces, pero bueno, ellos saben bien, bien entender lo que nosotros, más bien yo como un ser querido, de personal de salud, sí, pero sí. Yo creo que te voy a ver, que consigo a ver para alguien como un delegado de salud que te comente bien, bien cómo es la experiencia de ellos, pues, sería oportuno, sí. Ajá. Bueno, mirá, te tomo la palabra, compañera. Si es posible, con esos videitos que me dijiste que me ibas a compartir, si podemos contactar a algún delegado autoconvocado de salud, sería bueno también. Bueno, sí, no hay ningún problema. Yo ya, a ver si con alguno de ellos, porque ellos están aprendiendo, digamos, por eso nos dice usted, ustedes son nuestra guía. Claro. Ellos no tienen todavía la parte de asamblea, entonces les invitamos para que vean cómo es el método. Ellos se están incorporando de a poquito, ahí bien, como espectadores están todavía. Pero muy bien. Así bueno, que bueno, ya te van a comentar ellos, ya bueno. Voy a buscar a ver. Y bueno, el video que te prometí del primer corte que comienza a las 4 de la mañana, sí. Se lo hago llegar ahora. Bien, bueno, de acuerdo. Bueno, Carolina, muchas gracias, bueno. Fuerza con esta lucha, nuestro compromiso solidario es la difusión a través de nuestras redes y por supuesto estamos saliendo al aire. Varios nos estarán escuchando y bueno, esperemos que los docentes de acá, mendocinos. Bueno. Gracias, Carolina. Hasta un gusto. Somos resistentes. Bueno. Está muy mucha bien. Fuerza. Bueno. Gracias, compañero. Bueno. Gracias, compañero. Bueno, gracias. Hasta luego. Buenas hasta noches. Luego, a todos. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, un gusto hablar con usted. Saludos. Bueno, estábamos hablando con Carolina Palacios. Ahora sabemos que es Palacios. Docente. Secundaria de la provincia de Salta, que bueno, que no es su primer contienda como lucha autoconvocada, y con esta buena nueva, ¿no? De decir que hay sectores de los trabajadores estatales que ante la quietud o la complicidad de los sindicatos con el gobierno patronal, optan por organizarse en forma autoconvocada y dar una lucha en forma independiente y siendo los que lideran y dirigen las acciones concretas, ¿no? como el paro y las movilizaciones y los cortes de rutas que se proponen. Bueno, me llamó la atención el comentario que hizo Carolina respecto de el acuerdo o digamos la sugerencia de no generar conflictos en época de elecciones. Sí. Acá, en Mendoza, hay un acuerdo político expreso entre el kirchnerismo, representado por la conducción del SUTE, o CTA, que sería más o menos lo mismo, y el gobierno de la provincia, en ese sentido. Claro. Hay un compromiso y un acuerdo de paz social que en realidad nunca la han quebrado, pero bueno, han puesto todos los esfuerzos en no levantar nuevos reclamos y no mover al gremio, no movilizar al gremio. Claro. Lo cual no quiere decir que sea necesario que sea del mismo signo político tanto uno como otro, ¿no? O sea, claro, el gobierno radical y los dirigentes son peronistas, ¿no? O sea, no son colaboradores por ser del mismo signo político. Claro. Bueno, con esto nos vamos un cortecito y volvemos enseguida con más de La Chispa.